y solito lo veo. No respondo de mí, si le hablo de amor, ya me dice que sí. Ay, solito lo veo. No respondo de mí. Que te espero, un sueño que te beso, que me desespero.